Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. La armonía en la familia. La familia es una de las fuentes más puras y fecundas de felicidad en esta vida. Pocos antídotos tan eficaces contra los sentimientos de soledad, de tristeza o de amargura, como unas relaciones afectuosas con tus amigos y compañeros de trabajo, pero de manera especialísima con los propios familiares. La familia es también un manantial de felicidad tan santo y sagrado como un templo. Así lo ha querido Dios. Por eso, el Papa Juan Pablo II ha llamado a la familia la iglesia doméstica, cuyo modelo inigualable es el hogar de Nazaret, compuesto por Jesús, María y José. Conocerás familias cuyos miembros, padres, hijos, hermanos, se consideran felices, y otros hogares que sufren anegados en un infierno de infelicidad y se sienten como aprisionados en una jaula de fieras. ¿Cuáles son las características que diferencian estas dos clases de familias? Innumerables investigaciones realizadas por sociólogos y psicólogos que han interrogado a miles de personas coinciden en señalar las siguientes características de las familias armoniosas y felices. Primero, la familia feliz y armoniosa pone su centro de interés en el mismo hogar. El valor de la familia se basa fundamentalmente en la presencia física, mental y espiritual de las personas en el hogar, con amor, respeto y comprensión que disponen para el diálogo y la convivencia. Los padres no viven obsesionados por el éxito profesional, ni mucho menos por el acrecentamiento insaciable de dinero, ni por los compromisos y apariencias sociales, sino que dedican tiempo a sus hijos para hablar, conversar y jugar con ellos. Los escuchan y simpatizan con sus problemas, responden a sus curiosidades, les ayudan en sus tareas escolares y los animan en sus aspiraciones. Los hijos también centran su vida, su cariño y sus diversiones dentro del hogar. Es un ambiente de alegría, toda fatiga y esfuerzo se aligera, el respeto y el amor son mutuos, una auténtica amistad son los ingredientes que constituyen la verdadera vida de familia. Ustedes, queridos esposos, unidos aún en la memoria silenciosa de Dios, pero dejen espacios libres a su cercanía y permitan que las brisas del cielo dancen entre los dos. Ámense el uno al otro, pero no conviertan el amor en una cadena. Más bien, hagan del amor un mar viviente que corra entre las playas de sus almas. Llenen la copa del otro, pero no beban de una sola copa. Compartan el pan, pero no coman la misma hogaza. Canten y dancen juntos y disfrútenlo, pero permitan que cada uno también disfrute de la soledad. Las cuerdas del laúd están solas, aunque vibren con la misma música. Dense sus corazones, pero no para que el otro se lo guarde, porque la mano de la vida es la única que puede contener sus corazones. Y permanezcan juntos, pero no demasiado pegados, porque los pilares del templo permanecen separados y el roble y el ciprés no crecen uno a la sombra del otro. Tales son las bellas expresiones y sugerencias del poeta Khalil Gibran. Segundo, en las familias felices y armónicas, el padre, la madre y los hijos desempeñan sus respectivas funciones con respeto, espíritu de colaboración, armonía y amor. El bienestar de la familia se acrecienta cuando cada uno de sus miembros asume con responsabilidad y alegría el papel que le ha tocado desempeñar, procurando el bienestar, desarrollo y felicidad propio y de todos los demás. El padre es la cabeza del hogar, pero no un dictador ni un tirano. Su autoridad es un servicio para buscar siempre el bien de todos y de cada uno. La madre forma el centro afectivo que reparte calor al esposo y a los hijos. En ella encuentra apoyo el varón y comprensión los hijos. Los hijos respetan y quieren a sus padres y a los demás hermanos. En medio de los inevitables roces entre diferentes personalidades, sexos y edades, prevalece el cariño paternal, filial y fraternal, la mutua ayuda, la colaboración de todos con todos. Tercer rasgo de las familias armónicas y felices, según los investigadores, psicólogos y sociólogos. La familia feliz se apoya en el sacrificio mutuo. No es posible crear ni conservar la armonía sin sobreponerse al egoísmo. Mi tiempo, mi trabajo, mi plata, mi diversión, mis gustos, mi descanso. Si todos esperan comprensión y cuidados y no lo ofrecen en retorno, ¿quién tomará la iniciativa para servir a los demás? Si papá llega y se acomoda como un pachá, mamá se encierra en su habitación o en la cocina, y ninguno está disponible para los demás ni para las tareas comunes, no se puede pretender que los hijos entiendan que deben ayudar, conversar y compartir. Cada uno de ellos se arrellana frente a su propio televisor, el cual no se apaga ni siquiera durante las horas de las comidas, para permitir un mínimo de intercambio familiar. Adiós comunicación y vida de familia. Adiós felicidad. Adiós armonía. Es imposible que la convivencia cotidiana esté exenta de diferencias, desacuerdos y pequeñas discusiones. No esperes que tu familia esté totalmente exenta de tensiones, conflictos y diversidad de pareceres. pero evita el escollo de solucionarlos demostrando quién es el que gana y siempre tiene la razón, sino mostrando que son comprensivos, tienen autodominio para controlar los disgustos y el mal genio, en vez de entrar en una discusión o pelea después de la cual nadie queda del todo convencido. La generosidad, opuesta al egoísmo, nos ayuda a superar el cansancio para escuchar estos problemas de niños o de jóvenes que para los adultos tienen poca importancia. Es generosidad dedicar un tiempo para charlar o jugar con los hijos o para salir de paseo con toda la familia el fin de semana. Un programa frecuente de los dos esposos les brinda una oportunidad para ventilar muchos problemas de la pareja y favorecen su trato íntimo. El respeto, la colaboración, la armonía exigen sacrificios, a veces grandes. Y el amor es la gran fuerza motivadora que hace posible la solución de tensiones y conflictos entre temperamentos, gustos, edades e intereses encontrados. Bellamente recalcó Juan Pablo II la necesidad y el poder del sacrificio, sin el cual no puede florecer la vida de comunión, que exige comprensión, tolerancia, perdón y reconciliación. Oigamos sus palabras. La comunión familiar puede ser conservada y perfeccionada solo con un espíritu de gran sacrificio. Exige, en efecto, una pronta y generosa disponibilidad de todos y cada uno a la comprensión, a la tolerancia, al perdón, a la reconciliación. Ninguna familia ignora que el egoísmo, el desacuerdo, las tensiones, los conflictos atacan con violencia y a veces hieren mortalmente la propia comunión. De aquí las múltiples y variadas formas de división en la vida familiar. Pero al mismo tiempo, cada familia está llamada por Dios, por el Dios de la paz, a hacer la experiencia gozosa de la reconciliación, esto es, de la comunión reconstruida, de la unidad nuevamente encontrada. Son las palabras de Juan Pablo II. Cuarto, la familia feliz y armónica se rige por normas claras y estables, no por los caprichos ni por el humor del momento. El padre y la madre, con la participación de los hijos, establecen razonablemente y con claridad las reglas de conducta para el hogar. Las exigen y cumplen con amor y flexibilidad, nunca por caprichos pasajeros. Una vez puestos de acuerdo el padre, la madre y los hijos, ninguno cambia estas reglas, estas guías, sin mutuo acuerdo y por serios motivos. Quinto, una vida profundamente religiosa es fuente fecunda de felicidad, la religiosidad en la familia. Padres e hijos aceptan a Dios como Creador Todopoderoso, dueño de toda la vida y al mismo tiempo como Padre bondadoso que quiere la felicidad de sus hijos. Jesucristo Salvador es el miembro principal de esta familia,

el amor, máximo y principal mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a Él solo servirás. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ama y respeta de verdad a tu cónyuge. Las delicadezas que con frecuencia muestras a otras personas, muéstralas ante todo a tu esposo o esposa, antes que a ningún otro hombre o a ninguna otra mujer. Jamás te conviertas en monedita de oro para los de fuera y un erizo para los de dentro de casa. En el amor a tus hijos encontrarás uno de los motivos más poderosos para vivir feliz y un dinamismo inigualable para superar las inevitables dificultades de la vida. Y si eres hijo de familia, aprovecha la felicidad que te brindan tus padres y hermanos, aunque no sean perfectos. Los hijos, jóvenes solteros y aún los niños comparten la responsabilidad de hacer feliz a la familia con su alegría y buen genio, con su cariño y respeto, capacidad de trabajo, responsabilidad, confianza, empatía, sociabilidad, comprensión, solidaridad, valores que se aprenden en casa y se perfeccionan a lo largo de la vida. Ama, respeta, habla, juega, comparte. La confianza, la amistad y el amor harán bien a tu cuerpo y a tu espíritu. Querido padre o madre de familia, has experimentado una de las satisfacciones más grandes que Dios Creador ha querido compartir con sus criaturas, la paternidad o la maternidad. Pero ¿sabes ejercer tus funciones de padre o de madre? Te ayudará a responder sí o no a las preguntas del siguiente cuestionario. Espero que tú misma o tú mismo te respondas sí o no. Primera, ¿podrías explicarle a un hijo o a una persona que no ha tenido hijos las grandezas y dichas de la paternidad y de la maternidad? Segunda, ¿qué significa para ti la frase de Khalil Gibran? Los hijos vienen a través de vosotros y aunque vivan como vosotros, no os pertenecen. Tercera, ¿cuáles son las principales responsabilidades de un padre y de una madre? ¿Cómo la están cumpliendo ustedes dos como pareja? Cuarta, recuerda el nacimiento de cada uno de tus hijos. ¿Qué sentimientos te produjo cada uno de ellos? Quinta, ¿se han sentido más unidos y felices como pareja por la presencia de los hijos? Sexta, ¿como pareja se han mantenido en sus relaciones íntimas abiertos al don de la vida de manera responsable, sin dejarse contagiar por la epidemia del antinatalismo y miedo a los hijos como carga y estorbo para la felicidad de la pareja? Séptima, para ustedes dos, ¿Cuánto vale un hijo? ¿Más que el dinero? ¿Más que las comodidades y las joyas? Octava. ¿Cuánto tiempo dedican ustedes a sus hijos, no solo en el trabajo, sino en la convivencia, la charla informal, el compartir sus juegos, sus temores, sus experiencias, en transmitirles principios éticos y religiosos? Novena. ¿Saben sacrificarse y privarse de comodidades, del reposo y aún del sueño para atender a los cuidados físicos de sus hijos, a la alimentación, aseo, diversiones, enfermedades y problemas más serios que pueden presentarse? Piensen en problemas frecuentes en la adolescencia, como la rebeldía, la embriaguez, la drogadicción, la promiscuidad sexual, embarazos no deseados, etc. Décima, ¿están dando ambos padres buen ejemplo a sus hijos? Bajen a detalles muy concretos, como el respeto y amor mutuo, la paciencia y el dominio del mal genio o las rabietas, el control emocional, la responsabilidad en el trabajo, la honradez en el manejo del dinero, el respeto a la fama del prójimo, el control en el uso del licor, las amistades sanas y ennoblecedoras, la pureza de costumbres y el sano manejo de la sexualidad, los valores y la práctica religiosa. Undécima, únanse a la campaña a favor de la vida del niño no nacido y luchen con todas sus fuerzas para prevenir entre sus familiares y conocidos y para remediar en la sociedad el crimen atroz del aborto, con el que se mata a un ser inocente e indefenso en el vientre de su propia madre. Estos minutos de reflexión los puedes hacer en ambiente de oración delante del Señor que te quiere. Rezamos a la Sagrada Familia, María, José y Jesús, por nuestra propia familia. Padre Celestial, tú que nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret, ayúdanos, Padre amantísimo, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reinen el amor, la paz y la alegría. Haz que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante de alegría. Ayúdanos a permanecer juntos en la alegría y en el dolor a través de nuestras oraciones en familia. Enséñanos a ver a Jesús en los miembros de nuestra familia, especialmente en horas de aflicción. Haz que el corazón eucarístico de Jesús conceda a nuestros corazones su docilidad y humildad. Y ayúdanos a llevar a cabo nuestras obligaciones familiares con santidad. Haz que nos amemos los unos a los otros un poco más cada día, como Dios nos ama a nosotros, y que nos perdonemos unos a otros como tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, Padre amantísimo, a tomar aquello que nos das y a dar lo que tú nos tomas con una sonrisa. Corazón Inmaculado de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santo Ángel de la Guarda, permanece con nosotros, guíanos y protégenos. Amén. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en su programa Crecimiento Psicológico y Vida Cristiana.